todo se acabó, ni modo de llorar. Si todo terminó, nada voy a ganar. Deseando que te pierdas, que te hunda tu destino, gritando que no vuelvas a cruzarte en mi camino. Yo no voy a decirte maldito sea tu amor. Si así lo que hiciste será tal vez mejor. Tampoco he de negarte que tengo que sufrir, y en vez de maltratarte solo te digo así: deséame buena suerte. Nuestra despedida, que gane el que es más fuerte y pueda con el tiempo volverse a enamorar. Yo no voy a decirte maldito sea tu amor. Si así tú lo quisiste, será tal vez mejor. Tampoco he de negarte que tengo que sufrir, y en vez de maltratarte, solo te digo así: deséame buena suerte en nuestra despedida, que gane el que es más fuerte y pueda con el tiempo volverse a enamorar.